suspiro de mi vida, por ti lo he de exhalar. El último preludio de mi vida también por ti será. La vida se me escapa lentamente, no lo puedo evitar. Escucha de mi súplica doliente, mi dictísimo cantar. Cantar de un alma triste que se va. Volver a besar y en mis brazos tener el cuerpo virginal de tan linda mujer. Y en mis brazos tener el cuerpo virginal de tan linda mujer. El último suspiro de mi vida, si no es por ti, ¿para quién? Que se va y suena así el tambor, riquitipí, y vuelve a repicar, riquitipí, a cumba, cumba, cumba, cumbanchero, pero a bongo, bongo, bongo, bongo, cero, pero riquitipí va sonando el cumbanchero, bongo, cero, que se va, ah, cumbanchero, que se va. Cumbanchero que se va. que usted se come la masa y a mí me tira los huesos.

gaviota que al atardecer sobre la roca de la soledad, cansada y triste, sin amor, sin fe, sus alas rotas de tanto volar. Sintió en las olas del misterio azul, cruzó las ondas del inmenso mar, y aquella noche se formó una cruz sobre la roca de la soledad. Como gaviota que al atardecer, enferma y triste de tanto volar, sin esperanza, sin amor, sin fe, por compañera la soledad. Gaviota que al atardecer sobre la roca de la soledad, cansada y triste, sin amor, sin fe, sus alas rotas de tanto volar. Y en las olas del misterio azul cruzó las ondas del inmenso mar, y aquella noche se formó una cruz sobre la roca de la soledad. Como gaviota que al atardecer, compañera, la soledad. Así le he visto ayer, sufriendo las torturas de la adversidad. Mujer, mujer, mujer, gaviota enferma y triste, para ti no hay piedad. Así le he visto ayer, sufriendo las torturas de la adversidad. Mujer, mujer, mujer, gaviota enferma y triste, no hay piedad. Qué lástima que tú no comprendieras lo que significó nuestro fracaso. Ahora ya lo ves, no vales nada y vives de limosna en otros brazos. Qué lástima que tú te has vuelto vieja, el mundo te parece un desengaño. Qué lástima que tú ya ni te quejas, yo rejuvenezco con los años. Es la ley de la vida, para quien paga mal, tú te encuentras vencida, pero yo ya lo ves, sigo igual. Ay, qué lástima que tú casi no existes, pareces el recuerdo de una sombra. Ya ni siquiera puedes estar triste, ¿para qué si el amor ya ni te nombra? Qué lástima que tú no comprendieras lo que significó nuestro fracaso. Ahora ya lo ves, no vales nada y vives de limosna en otros brazos. Qué lástima que tú te has vuelto vieja, el mundo te parece un desengaño. Qué lástima que tú ya ni te quejas y yo rejuvenezco con los años.